enojado yo le dije: oiga joven, ¿qué pasó? Su mano se le ha caído, pues así no juego yo. ¿Qué cosas hay en la vida? Yo no lo puedo creer.